Sección 11 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, marzo de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La elección del buque. ¿Quién para ir al través del océano, pudiendo prevenirse, cauto y lento, ruin barco elegirá que el mar y el viento presto han de hundir en su rebote insano? ¡Ay del que en este piélago mundano, con la pasión por la vela y bastimento, en el bajel, placeres de un momento, cándido embarca el corazón lozano! Amad lo que no muere y nunca hastía. Dad a el alma el timón e idle acopiando provisión de placeres inmortales. Y al agotarse los demás un día, veréis bajo las nieves invernales, joven y amante, el corazón bogando. Los dos remeros. 1. De la orilla floreciente, de la alegre juventud, bajo un cielo azul, sereno, sobre un río manso azul, una barca se desprende, cual la nota de un laúd, con dos jóvenes remeros y una vela en una cruz, coronados van de flores, frescas, vírgenes aún. Cariñosos los amigos, les dirigen tierno agur, y en su barca los regala, con etérea pulcritud, de seráficos deleites, suavísimo ambigú, el banquete de dos almas que en nupcial beatitud forman juntas una vida y una llama y una luz. Acarícianse y manados, cual la rosa y el bulbul, y hechos uno sus dos nombres, se convierten en un tú. Van mirándose y remando, con acorde tan común, cual dos bocas que se besan, cual la dicha y la virtud, y tan muellemente avanzan, de auras y olas al runrún, que parecen barca y bogas, en estática quietud. Dicen siglos de contento, sus miradas y ese agur, lo confirma un casto abrazo, a la sombra de esa cruz. Santo mástil que del viaje garantiza el serio albur, mientras remen tan acordes cual la dicha y la virtud, y que anuncia el puerto eterno, donde irán juntos aún, trasbordados por la muerte, a otra barca el ataúd. 2. Ella calla y él no entiende su silencio de mujer. Él se agravia y en su agravio tampoco ella su amor ve, y ella aparta de él los ojos para no dejarle ver una lágrima que asoma, que aunque es llanto de amor es, y esa angélica vergüenza de su iluso azar primer él traduce por desprecio y devuelve con rudez. El amor mayor que nunca enmascárase cruel, la sonrisa torna en risa y el sabroso tú en usted. Ella canta un aire al aire, por no cantárselo a él, y acaricia a un pececillo, por no ser su amado el pez. Y festivo el aire entonces, suelta un rizo de su sien, y en su mano el pez goloso busca alegre, blanda red. Y él la insulta y en su orgullo, ájalo ella con sus pies. Y él reniega de aquel día, y ella gime por ayer. Y se apartan cuando el alma un abrazo implora fiel. Y no se hablan cuando entrambos corazones claman ven. Y ambos rostros son de hielo, cuando el río, todo él, no pudiera con sus aguas apagar su amante arder. Ya no reman cual remaban, tan acordes y tan bien, y en lugar de adivinarse, obediente su querer, basta que ella vire al norte para que él al sur bordee, y en queriendo algo al derecho, él prefiérelo al revés. Ella, que antes hizo a bordo, mesa, fuego, altar, vergel, ella fiesta permanente, sol constante de placer, ya descuida esos amores en que un solo amor se ve, y a la par también descuida su timón el timonel, ni ella pule ufana y cándida para el dulce solo bien, aquel rostro espejo diáfano, do él pulíase a su vez, y hasta un tierno pajarillo, embeleso della y del, que envió el cielo cual paloma, de su arca y de su fe. Hoy sin mimos ni cuidados, pía en vano de hambre y sed, y ha olvidado sus dos nombres que cantaba ufano ayer. Ella sufre horrendas penas, en colérica mudez, sin contarlas al que sabe convertirlas en placer. Y él, adusto timonero, cual soldado sin su pre, trabajando y detestando su antes plácido deber, hoy no acude a quien de rosas, coronábalo y laurel, transformando en paraíso el Sahara de su sien. A esa fuente milagrosa, más sabrosa que la miel, que doblaba cada día su energía y su poder. Así dos que se aman se odian, sin saber ni haber por qué, y sus lazos son cilicios y un infierno atroz su Edén. Y pues reman sin concierto, más discordes cada vez, la barquilla no adelanta o anda loca de través. Y arreciando a cada golpe su fatídico vaivén, al fin vuélvese y sepúltase uno y otro Lucifer. Y el cuitado pichoncillo, se olvidaron monstruos del, va flotando a la aventura sin la estrella de Moisés. Aún asoma en aquel punto la cruz santa el mástil fiel, avisando que hay peligro y diciendo al que la ve, no deis remo al amor propio, que es pueril insensatez. Todos llegan a buen puerto con amor, paciencia y fe. La filosofía de la cocina. Huevos, azúcar, grasa, leche, harina. Harina, leche, grasa, azúcar, huevos. Cuánto manjar sin fin, viejos y nuevos, surgen de ese quinteto en la cocina. La obra es la mano, así cual la divina, que en Hugo Arañas transfigura en Febos. Manos hay que hacen néctares de cebos, y otras un bodrio vil de ancha gallina. Así el numen magnífico un diamante, extrajo de un carbón siempre que quiso, y el miserable de un diamante un cuerno. Y una índole feliz así es bastante, a transformar un chozo en paraíso, y una mala un Edén en un infierno. Bogotá, septiembre 23, 1886. La educación es la fuerza de la mujer. Discurso dirigido a una directora. Si la instrucción es necesaria al hombre, a la mujer no es menos necesaria, pues ella, como madre, forma al niño, con la preciosa educación temprana. Ella, entre halago y risa, le insinúa de Jesús la vivífica palabra, la de Dios mismo que habla por su boca, la que alzó el universo de la nada. Y esa primera educación semeja el rocío del alba que a las plantas ayuda aún más que el sol del mediodía, más que la tarde con sus frescas auras. Si es débil la mujer, cuánto más débil hácela entre nosotros la ignorancia, fuente del ocio, madre del hastío, y de pobreza y desamparo hermana, que es aquí la mujer cuando el apoyo de un padre fiel la muerte le arrebata, cuando no tiene hermanos que la mimen, y toda digna protección le falta, que la mísera viuda entre nosotros, cuando de tiernos hijos circundada, no sabe defenderse y defenderlos de los peligros que en contorno amagan? ¿Cómo podrá velar por su familia si ni en sí misma tiene confianza y solo sabe que es mujer y es débil, sin más educación que su criada? Si aunque sus intereses y derechos la ley proteja, es incapaz de usarla, y por preocupación y por costumbre, la que nació mujer se estima en nada. No hay entre su aptitud y sus deberes equilibrio posible en su ignorancia. A su buen corazón le faltan medios de obrar y en vano se desvive y ama. Es como un general cuyos soldados sus hijos son y encuéntrase en campaña con la inercia o piedad del enemigo por único armamento y esperanza. Cuando la madre es ignorante y débil, pueden los hijos tiernamente amarla, mas no conseguirá que le obedezcan lo que ella incierta y temerosa manda. La mujer de un Nerón o de un vicioso suele ser una mártir, una santa, que cree que todo su deber consiste en aguantarlo como humilde esclava. Así en nodriza y pábulo del vicio, la infeliz se convierte y cree que gana méritos para el cielo cuando afirma con su inacción la perdición de su alma. Si al contrario en sí misma y en las leyes y en el resto de amor que acaso guarda el bruto aquel y en la sanción ajena, un poco más la mártir confiara, pudiéralo volver al buen camino, haciéndole purgar el que llevaba, o librara a sus hijos y a sí misma de la insufrible, incorregible plaga. ¿Y su deber cuál es? La ley de Cristo, que le prescribe gobernar la casa, y al marido, aunque incrédulo, sumisa, probar si amor y sumisión lo ganan. Pero en el vicio, nadie a servidumbre está sujeto. El cielo le prepara de Elí el castigo, si imprudente o débil, a la prole común del mal no guarda. Y a todos recatarnos nos ordena del que escandalizare y ni la vianda con el ebrio tomar o el maldiciente o el que de ajena propiedad se alaja. Los hombres en el tráfago del mundo el dardo embotan de la suerte ingrata, su misma actividad los fortifica y del tedio letífero los salva. El universo ante su vista extiende todos sus tentadores panoramas. Si erraron un camino, emprenden otro, y si hoy cayeron, triunfarán mañana. Lo extraño y vario de la suerte ajena, estímulo les brinda y esperanza, y será culpa suya y no del mundo, si alguna vez vencidos se declaran. De la mujer la vida es más estrecha, monótona, pasiva y solitaria. Su infortunio es un huésped sempiterno y es su mayor felicidad amarga. Ella se juega entera en una suerte y si la erró no hay salvación humana. Y sin embargo, a errar, viendo que yerra, su timidez la obliga y su ignorancia. ¿Qué hará con un espíritu vacío para llenar las horas de su casa y entender el espíritu del hombre y ser su compañera y su guardiana? ¿Cómo ha de cautivar su índole inquieta y enamorar eternamente su alma, cuando toda su fragancia es su figura, y extinta esa ilusión no queda nada? La ignorancia es insípida y muy pronto, la insipidez deja sentirse y cansa, y una vez que cansó, se hizo su dueña, insoportable al hombre que idolatra. La falta de instrucción y de cultivo no sólo tales infortunios causa, que es asimismo fuente y alimento de la maledicencia y chismografía. La mujer que al estudio se aficiona y abrió al fin de su espíritu las alas a admirar en sus dones y portentos la omnipotente diestra soberana, la que del universo la armonía vio a la luz de la ciencia y en la vasta procesión de la historia el triste juego del egoísmo y vanidad humana, la que ha logrado de las artes bellas sentir la magia enaltece y casta y penetrar en el santuario excelso do el sancio pinta y palestrina canta, la que de una estael apreciar supo la crítica profunda y delicada y de rosa boner los lienzos puros, virtud y poesía en aire y vacas. Esa mujer ya es sorda a las hablillas, ociosas y ridículas que a tantas sirven de ocupación. Esa ya es muda para mofarse atroz de sus hermanas. Esa sí puede acompañar al hombre entrando en el santuario de su alma y serle fiel porque la sangre en ella nunca al activo espíritu avasalla. Puede hacer rico el más modesto nido con la magia del arte y de la gracia y reinar dignamente en su familia y dar nombres ilustres a la patria. Ya ella aprendió que la mujer no es débil, que su debilidad es su ignorancia, y que Teresa y la Isabel I modelos son de santos y monarcas. Pero aquí, en vuestra noble directora, veo la prueba mejor de mis palabras. Su virtud e instrucción la han hecho fuerte, seguid su ejemplo, con su ejemplo basta. Fin de la sección 11.